apaguen el cabo y vela que se forme el rebú. Yo quiero bailar con Juana, yo bailo el bugalú. Merengue y gozo, señores, bailando en oscuro, de forma mindillo. Yo bailo con Petra, yo bailo con Juana, yo gozo con Tina, yo gozo la vida. Ajá.